cantante nacido en Mar del Plata en 1973. Ajá. Como solista lleva editados 3 discos, Bien Debute de 1998, Segundas Intenciones del año 2004 y Oír de Noche del año 2007. En su carrera artística ha incursionado también en teatro, cine y televisión y dice sobre sí mismo este cantante: soy un cantante de música popular y veo desfavorable encuadrarme en una métrica del 2x4. No hago algo demasiado novedoso, lo digo con sinceridad. Gardel grabó fados, candombes y es el intérprete mayor del tango. Yo puedo cantar sin prejuicios. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Alfredo Piro. Alfredo Piro, bienvenido a Fractura Expuesta. Muchísimas gracias. Qué lisérgico que me propone esta presentación, en la cual estando presente me escucho yo mismo citado. ¿Y qué pasa con eso? Es el psicólogo mío. Esto es freudiano. Ya vas a empezar con la cámara de fotos, ¿no? Este es un programa que saca muchas fotos, por eso lo dice Alfredo Piro. Nosotros vamos. Yo no lo digo eso, lo decís vos. Lo digo yo, pero lo decís vos porque yo te estoy citando, Alfredo. Ya vino con los tapones de punta, ¿eh? Me está citando y llegué tarde. Te estoy citando, no te estoy incitando. Sí, claro, a las 23 tenías que estar acá, son 23:12. ¿Qué me querés incitar, Germán? No, te voy a sacar un par de fotos, no rompa la bola. Te hizo unas preguntas. Ya me hiciste sacar con el monito la otra vez en los viejos estudios de Radio Concepto, era que llamaba, era que quedaba ahí en la Avenida Corrientes. No, ese era Espacio Buenos Aires. ¿Con qué monito? No, le cambiaste el nombre. Se llamaba... Una que tuvieron ustedes una obsesión con el mono que tenía que aparecer en todas las fotos cuando tenían al finado Longhi. No, en La Tribu fue la primera. Era un conejito. Bueno, conejito. Perdón, me olvidé de las orejas. Era un tic. Ah, ya está. Sí, mirá lo que será esto. Que yo, que formo parte del chiste interno, no sabía de qué carajo estaban hablando. Imagínate los oyentes que no deben entender los últimos 5 minutos nada. Era un títere, un que conejito. Tenía un fotógrafo que teníamos en aquel momento, donde mirá, nosotros hacíamos posar a, no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre ese muñeco. Hacíamos posar a los músicos, a los artistas, con el muñeco y les sacábamos fotos. Una no cosa. Fue el mismo conejo que después trascendió en Canal 7, ¿no? No. Pompín, no fue Pompín. Por eso, bueno, nuestro fotógrafo ahora es Barrendero. Pero podrían haber patentado ustedes la idea. No, pero la Vanguardia es así y se banca que se lo choreen, nada más. Mirá cómo me viene como anillo al dedo. La Vanguardia es así, lo decía Charlie García. Hay un tema que se llama así en... ¿De Charlie García? Sí. Está en, no sé si en La Hija de la Lágrima, me parece. Ah. Pero Charlie García dice en Yo no quiero volverme tan loco: escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. ¿Cómo se amolda esto a eso? Es Alfredo un Dixit, Piro. Charlie García, circa 1982. Hoy creo que García diría: escucho voces. Todo lo que escucho voces. escucho todo lo que sea y primero vengo yo. ¿Cómo sería? Perdón, me olvidé la ¿Cómo pregunta, coincide con su persona esta frase, esta estrofa del tema de Charlie García? Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Hoy venimos con la temática tango y rock. Sí, no sé cómo me cae. No me reconozco hoy, esta noche, en esa frase. ¿Y en cuál te reconoces hoy? Y yo diría, escucho música y tengo ganas de cantar. Bien. También aunque sea, por ejemplo, Close to Me, que es lo que decía yo antes de The Cure. Que no es ni rock ni tango, vendría a ser pop. Balada o pop. Mal llamada balada, ¿sí te parece? Es medio una baladita. Bueno, medio balín, querés decir. Sí. Gracias, está bien. Estando mi esposa presente en el estudio, me queda muy sobre bien. Todo tu versión, Alfredo. No la de. ¿Sí? Sí. Ah, bien, ok. Entonces tiene que ver con el peine por ahí. Sí. Vamos haciéndonos amigos, está bien. No, y diría porque justamente hoy me parece que la excusa por la que estoy yo presente aquí es lo que vamos a hacer pasado mañana en la cooperación y que tiene que ver con candombes, chamarritas, milongas. Rasguido doble, milonga sobre todo, porque la canción es milonga, uh-huh. Según el propio Cita Rosa, hoy que ya estamos haciendo citas. Claro. No diría célebres, ¿no? Porque me han citado a mí. Citas de Cita Rosa, ¿te agarraste? Poné música, este es Alfredo flaco, Piro, es Alfredo Piro en estado catatónico. Pará, no me digas, o sea, porque ahora me está señalando Alfredo Piro. Por favor, decime que lo hiciste a propósito, porque lo dijiste vos. Era otra cita, mira, toma agua, se desentiende de la situación. ¿Qué quieres que escuchemos? ¿Mi noche triste? No me subo a cualquier bondi. Sí. Oh. ¿A dónde te subís? Mi noche triste, dale, Samuel Castriota. Bueno, el primer bloque. ¿Quién canta? Alfredo Zitarrosa. Esto pertenece a las grabaciones poco desconocidas, porque en realidad nunca fueron editadas. Ajá. Estas grabaciones nunca fueron editadas por el propio Alfredo Zitarrosa. Estas son grabaciones que se han conocido, son grabaciones póstumas. Ajá. Y esto lo ha grabado, pertenece a un disco que quedó inconcluso, que iban a ser un disco de tangos de Zitarrosa, y en esta oportunidad está acompañado por algunos argentinos como Naldo Labrín y como Alejandro del Prado, que lo acompaña en, sí, en guitarrón. Mira vos, hoy que estás citando rock y sí, tango, sí, vamos a escuchar un tango, y justamente cantado por alguien que no era tanguero, y justamente conformando dentro de ese conjunto a Alejandro del Prado en guitarrón, que no era tanguero, y no sé qué sé yo, los rockeros. Dejamos de hablar pavadas y escuchamos antes, música. Antes de escuchar música, Alfredo, ese gesto acompañado, de qué lástima que no hagas un programa de televisión. Claro, porque es radio, pero en la voz todo se transmite, Alfredo Piro. No, vas a estar con Guitarra Negra el miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Mi Noche Triste está dentro del repertorio de Guitarra Negra? No. Perfecto, entonces escuchémoslo igual. Dale. Per canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Y me paso largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecito como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Muy bien, ahí escuchábamos a Alfredo Zitarrosa interpretando Mi Noche Triste, este tango que dio inicio a lo que se conoce como el tango canción. Seguimos con Alfredo Piro y contextualicemos un poco por qué estamos escuchando a Alfredo Zitarrosa, por qué no estamos escuchando a Alfredo Piro, en este caso, porque Alfredo Piro el próximo miércoles va a formar parte y va a dar presentación junto a los músicos también de este grupo que se dio en llamar Guitarra Negra, ¿verdad? Guitarra Negra, que es un homenaje a Alfredo Zitarrosa, con cuatro guitarras y un percusionista, y en la voz vas a estar vos, Alfredo, interpretando, bueno, algunas canciones de Alfredo Zitarrosa. ¿Cómo llegás, Alfredo Zitarrosa? Mejor dicho, ¿cómo llegás o cómo se forma Guitarra Negra? Sí, claro, porque son dos respuestas diferentes. ¿Cómo llegó hacia Alfredo Zitarrosa? Desde hace ya más de 10 años, cuando me tocó presentar el primer disco mío, justamente en Montevideo, en el Festival Joven Tango. Y allí, en una nota, en una radio, alguien me hace una comparativa por un color de voz en el cual encontraba a esta persona muchas semejanzas a las de Zitarrosa. Y ese fue, a lo mejor, el puntapié inicial en el cual yo quise, por simple curiosidad, conocer y de quién se trataba Alfredo Zitarrosa. Incluso me acuerdo que esa misma semana el diario El País sacaba los discos inéditos, con el material inédito de Zitarrosa, y es uno de los discos que traje, que tiene estos tangos que estuvimos pasando. Y Guitarra Negra es la respuesta a un grupo de fanáticos de Zitarrosa, puntualmente una noche con Moscato, charlando, yo desde el lugar de la lírica de Zitarrosa y él desde los arreglos increíbles, en los cuales estaba totalmente depuesto a esos arreglos inalcanzables de guitarras que tenía, ¿no? Que Moscato Luna además es un virtuoso, uno lo ve por la calle, no da dos mangos por Moscato Luna y agarra la guitarra y la descoce. Sí, sí, sí. Y lo digo con sí, todo el prejuicio que me caracteriza, además, sobre Moscato Luna. Pero te deja sin habla. No, es una cosa impresionante, y aparte se lo puso al hombro esto también, y porque, bueno, ha desgrabado los arreglos originales, porque se trata justamente eso de hacer un homenaje, y también dentro de los ensayos, tibiamente aún se han empezado a aportar lo que cada uno como intérprete tiene la obligación de alguna manera de aportar, ¿no? Su cuota en la interpretación. Y nada, es la respuesta a la fanatización por la música de Zitarrosa, y decir, con esto tenemos que hacer algo. La particularidad de que la mayoría de los que estamos acá venimos o suponemos venir del tango, ¿no? Sí. No del folclore, que es lo que a lo mejor quizás la masa calificaría la música de Alfredo Zitarrosa, aunque él era el primero en despotricar y decir que justamente que él no se reconocía como folclórico, sino como un artista popular. Guitarra Negra está compuesto por Alfredo Piro, quien está hoy aquí en Fractura Expuesta en la voz, Moscato Luna, de quien hablábamos recién, en primera guitarra, Carlos Filippo en segunda guitarra. Carlos Filippo vino la semana pasada a presentar su dúo El sí, Filón. Entré por mail, sí, sí. Aníbal Corniglio en tercera guitarra, Juan Ignacio Nacho Iruzubieta en guitarrón. ¿Es guitarrón o es una guitarra camuflada? Guitarrón. Es guitarrón posta. Guitarrón, es la primera vez en Fractura Expuesta que alguien se hace cargo de que toca el guitarrón, y efectivamente lo toca. Y finalmente, Jerónimo, atención acá, Aceituno Peña. Esto no es joda. No es joda, porque va a ser joda. Aceituno se llama. Es apellido. Yo pensé que era su nombre. Yo pensé que era un apodo. No. También. No, es su apellido, el apellido de su papá, que era Raúl Peña, y que el apellido de su padre era artístico, y él quiso conservar su propio apellido más el plus del apellido paterno. O sea, entonces Aceituno Peña cierra la formación en percusión. Uh-huh. Ustedes con Guitarra Negra van a estar tocando por primera vez en el Centro de la Cooperación. Sí, señor, por primera vez, y va a ser en el Centro de la Cooperación. ¿Qué me querés decir con esto? Que nunca tocamos antes en ningún escenario. ¿Y hay perspectivas de continuarlo? ¿Es un proyecto, a largo plazo? Sí, y ya estamos cerrando otra fecha, sí. Sí. Y también está latente la idea de, en cuanto evolucione un poco las versiones, poder llegar a grabarlas. Por el momento, como se tratan de versiones bastante fieles a los originales, este es un juicio mío, personal, sería totalmente para mí inválido grabarlos, porque ya existen las versiones originales. Entonces, o sea, no persiguen el disco. Por el momento, o sea, grabarlo tal cual están las versiones fieles, o sea, como a manera de tributo arriba de un escenario, me parece que lo vale por sí solo, pero a manera de disco todavía me parecería que la especie debería evolucionar un poco. ¿De alguna manera están charlando ya, si una vez que, o sea, ya en un segundo plano, si esta formación va a acceder a Zitarrosa y va a terminar componiendo otras. No, porque la excusa fue Zitarrosa y lo es, y lo vale todavía. ¿Qué sé yo a dónde va a deparar esto? Pero ojalá lo vale. Pero ya de por sí, incluso mi intención sería lo que te decía hace un rato, que estas versiones poder personalizarlas de alguna manera y de esta manera dar acceso a poder grabarlas en un disco. Y ojalá, porque realmente, o sea, me parece que la obra de Zitarrosa es hoy y mañana. Alfredo, Guitarra Negra es un texto y un poema, canción, sí, de Alfredo. Una obra. Sí, claro, sí. Exactamente, concretamente una obra. Sí. Es un texto muy largo. Eduardo Galeano lo ha grabado, sí, sí. ¿Dura sí, como 16 minutos? ¿Van a interpretar Guitarra Negra? No, porque tendríamos que exige abocarnos a hacer esa obra. Sí. No. El nombre nada más está extraído, está alucinante. El nombre está extraído en homenaje a esa gran obra conceptual de Zitarrosa, y aparte que refiere también el proceso también de su exilio, porque es el disco que él graba en España, y también lo presenta después en México. Nada, es un referente como para darle un nombre a la excusa. Vamos, dos preguntas sobre temas del repertorio, y Alfredo Piro responde de forma negativa o de forma no positiva, así que voy a leer qué clásicos sí están dentro del repertorio de Guitarra Negra, homenaje a las milongas de Alfredo Zitarrosa: Doña Soledad, Pa'l que se va, Milonga para una niña, El violín de Becho, El cambá, Samba para vos, Samba por vos, Qué pena, Creces del pie, Señorita R. Está bien lo que dijiste recién, porque algunos discos está mal escrito y en vez de Samba por vos está escrito Samba para vos. Ajá. Sí. Y es Samba por vos. Samba por vos, sí. Lo que pasa que no sé por qué. Se ve que las estoy tratando de repasar el tema, en ningún momento dice Samba por vos. No, es Samba por vos. Y aparte no es Samba para vos que te la dedico, es claro. La Samba. Le canto por la Samba, sí. Claro. Dice el tema. Bien, la canción y el poema, entre otros. ¿Hay algún otro que puedas decir? ¿Hace cuánto tiempo, perdón, vienen ensayando los temas? Mira, y esto empezó cuando yo aún todavía era soltero, o sea, que refiere hace unos... Hubo boda. 3 meses, hubo boda en el medio, sí, hubo viaje. Ah, por eso está flaco, Alfredo. Alfredo Piro está muy flaco. O sea, Alfredo Piro, vamos a contextualizar: 5 años de Fractura Expuesta, vino a las 4 radios en las cuales estuvo Fractura Expuesta. Cada vez venía más gordo. Cada vez venía más gordo de todas. En la última pasaba los 100 kilos y ahora está en 75. Prenden fuego. Y la causa es el casamiento. A partir de ahora. ¿Y ahora en cuánto estoy? 75. No, fuiste muy generoso. Muy generoso. Bueno, la próxima visita de Alfredo Piro estará de vuelta en los 5. Para el que no me conoce, que el tipo tiene contextura un poco grande, o sea, porque si no... Claro, es verdad. Ya. Le erré por 15. Pero es verdad, pero este por 15 que estoy en los 90. Sí. Y no, un poquito menos. Bueno. Vos si no te vas a la mierda... Sí. Bueno, me pedías a decir algo y yo te interrumpí con una tontería más. Sí, era tan tonto lo que me interrumpiste que ni me acuerdo qué te iba a decir. Estábamos me hablando preguntaste del ensayo. Me preguntaste del repertorio. Temas que estamos haciendo, no me acuerdo los que están enumerados en la gacetilla, pero te puedo decir: La canción y el poema, Pa'l que se va, Milonga para una niña, Milonga madre. Bueno, para los fundamentalistas de Zitarrosa ya es una gran muestra lo que van a estar haciendo ustedes. Gato del perro. Tratamos incluso también como de abarcar también diferentes estilos. Si bien Zitarrosa se tomaba y decía que la canción es milonga, pero uno podría reconocer en Alfredo Zitarrosa, si se me perdona la expresión, hoy en día como un arqueólogo de música popular, porque fue el tipo, quizás el intérprete más abocado a la recuperación de los estilos que se practicaban en Sudamérica. Entonces hay taquirarías, hay chamarritas, hay, por supuesto, milongas, hay rasguido dobles, litoraleñas. El cambá es una chamarra, una chamarrita. No, el cambá es un taquirarí, que es una canción folclórica boliviana. Y justamente el tema habla de la explotación del hombre por el hombre. Muy bien, estamos con Alfredo Piro aquí en Fractura Expuesta. Vamos a continuar con él. Llegan las noticias en la M530. Dos por cuatro. 4x4, 6x8. Fractura Expuesta Radio Tango. más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Noticias en La Voz de las Madres. Randazzo aseguró que la economía argentina está fuerte y consolidada. El ministro de Interior dijo que la crisis financiera internacional encuentra a la Argentina con sus cuentas públicas en condiciones y con superávit fiscal y comercial. Randazzo formuló estas declaraciones al término de la inauguración de la sede bonaerense de la Federación Argentina de Municipios que se realizó esta noche en La Plata y de la que participó el expresidente Néstor Kirchner. El titular de la cartera del Interior agregó que la crisis mundial debe unirnos a todos para encontrar las mejores soluciones. Ciudad de Buenos Aires. Ya rige el aumento para estacionar con parquímetro. El gobierno de Mauricio Macri dispuso otro incremento en los servicios públicos que controla. Desde hoy, en los lugares donde haya tiqueadoras, hay que pagar un 40% más, ya que la hora pasa de un peso a un peso con 40. El mundo. El premio Nobel de Medicina fue para científicos de Francia y Alemania. Fueron reconocidos los investigadores franceses Luc Montagnier y François Barthes Sinous, quienes hallaron el virus del SIDA. Además, se destacó el trabajo del alemán Harald Surhausen por descubrir la toxina que provoca el cáncer de cuello de útero. El galardón está dotado con 1 millón de euros y, como el resto de los Nobel, se entregará el próximo 10 de diciembre. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 53%. La hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres. ¿La ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Muy bien, seguimos aquí en la M530 con Fractura Expuesta. Algunos mensajes que llegaron al 43829327. María Cristina, y también se comunicó Lucrecia de Paternal, ambas por el mismo motivo, quieren saber que y quieren que volvamos a decir cuándo va a estar Guitarra Negra. El miércoles 8 de octubre, que es este mismo miércoles, en el ciclo Tango de Miércoles, epicentro de los tangos nuevos, Guitarra Negra y con Alfredo Piro en la voz, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 21:30, entrada 20 pesos, ¿no? 20 pesos a las 21:30 horas. Aquí en el Messenger, en el contestador contestador no, porque no es un contestador, es un mensajero instantáneo, virtual. Pero si llega a la cooperación y dice fractura expuesta, paga 15. Ya que dijiste 15, paga 15. Si dice yo escuché y llama fractura expuesta. Aguante. Bueno, está bien. Aguante fractura expuesta. Aguante Alfredo Piro, que aguante fractura expuesta. La gente te estoy bajando yo la guita, no vos. Aguante fractura expuesta. Aquí Alorza, el abuelo de hereje, dice saludos a Alfredo, te manda saludos. Uy, qué grande, Alorza, un gran abrazo. Lo sí, porque es grande Alorza también. No, y un gran abrazo. Sí. Con afecto. Con afecto. Perfecto. Che, Guitarra Negra es también el libro de poemas del Flaco Spinetta. Spinetta, es verdad, sí. ¿Se sabe si hay alguna vinculación con Guitarra Negra de Cinta Rosa? No sabemos, ¿no? No, creo que no hay ninguna, Porque no. Ni con Juan en la camisa negra, tampoco. No, claro, menos que con la camisa. No, pero está bueno lo que señalás porque creo que no sé qué diferencia anual deben tener, pero andan casi por promediando los 70, mediados de los 70 los dos. ¿Qué es lo que más te impacta de Zita Rosa? Zita Rosa es un compendio creativo impresionante, porque no solamente, creo que aparte del compositor que es, como intérprete ha recuperado una cantidad de obras, como hablábamos recién del Cambá, por ejemplo, que según el propio Zita Rosa la conoció en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, esa canción. Y creo que hasta reinventó la manera que hoy se reconoce que dice este tipo canta a la uruguaya. Indefectiblemente uno relaciona cantar a la uruguaya con el timbre de voz color ultra grave y como canta Zambayoni, ¿no? Por ejemplo, a la uruguaya. Perfecto. Tengo aquí ¿Qué te quedaste pensando? A Walter. No, me quedé pensando en el karma de los uruguayos, ¿no? Que tienen, que después de esto no pueden cantar con la voz aguda. Por ejemplo, me imaginaba un Miguel Abuelo que estábamos pasando al principio, si hubiera sido uruguayo no tenía sentido. Sí, y andás a ver si Gardel fue uruguayo. No, está bien. Walter dice, muy buena la editorial, dijo puta carajo, cuando lo escuchó al grito de Federico Lupi. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, gracias Walter. Volviendo a Alfredo Piro. Alfredo, hace mucho que no estás en un grupo que no sea Un proyecto personal. Sí. ¿Por qué la vuelta a un grupo? Y se debe, creo, calculo a las ganas. Por eso yo fui un poco también, me hago cargo de incitador a conformar esto como banda y como equipo y laburarlo de manera colectiva. Que no sea Alfredo Piro, nos mandó un mail aclarando específicamente que Alfredo Piro no era lo que iba a cantar, sino Guitarra Negra se iba a presentar en la cooperación. De todas formas, nosotros invitamos a Alfredo Piro, por eso la situación, más allá de este nuevo ciclo que estás haciendo. ¿Tienen otras fechas además de la del próximo miércoles 8 de octubre? Todavía cerradas no, pero hay dos dando vuelta por noviembre. En cuanto las tengamos, caerán en la agenda. Ojalá, estaría buenísimo. Salgo un poco de Guitarra Negra, Alfredo. ¿Tenés ganas de contarme la historia de la plantita de Jim Morrison? No, ya está publicada en Clarín. Ya está publicada. Hace más de un año. Bueno, a los oyentes, no a mí. ¿A mí? Que no, bueno, sé la, a Germán, que no la conoce, mirá. ¿Y qué carajo tiene que ver eso con Guitarra Negra? Por eso mismo, salgo de Guitarra Negra, dije. Pará, viene a hablar con Lía Salgado. ¿Te escuchamos, Alfredo Piro? Claro, supongo. Esa no era, te escucho, no era Lía, era... Ah, tenés razón. Bueno, ahí te cagué. Lista del fino, tenés razón. Pero bueno, esto es un talk show de tango. Por favor. La plantita de Jim Morrison, año 1992... Yo con 19 años hago mi primer viaje solo a Europa, y donde primero arribo es en donde estaba viviendo mi vieja, en París, y precisamente en el barrio de Montmartre. Y a los dos días que llegué, obviamente cual desesperado, quería ir al cementerio Père Lachaise, al camposanto donde estaban, o se dicen, se presumen que están, porque dicen que los han robado, los restos de Morrison. Ajá. Y fui absolutamente fanatizado con Morrison ahí a buscar dónde descansaban sus restos. Y da la casualidad que mi vieja, muy recientemente había fallecido un muy amigo de ella, y estaba ahí en el no solamente en el mismo cementerio, porque el cementerio de Père Lachaise es gigante, es enorme, sino que hasta incluso mi vieja tomaba como referencia para llegar, le habían dicho, la tumba de Morrison, porque en ese entonces Y digo en ese entonces porque estuve en marzo en París y ya no están. Anteriormente estaban pintadas en aerosol sobre las otras los otros tumbas, nichos y criptas, estaban las flechas pintadas en aerosol donde te iban guiando cómo llegar a la tumba de Morrison. Ahora se ve que la municipalidad parisina ha mejorado su infraestructura y directamente hay planos incluso que están, que son repartidos. Entendieron el negocio, diría. Entendieron el negocio. Haciendo París. Y provocaron la caída de la venta de los soles. Entonces, la cosa la cuestión es que encontramos la tumba de Morrison y en cuanto llegamos había un ritual bastante extraño donde estaban con grabadores escuchando la música de los Doors al retaco y bailando y escabeando y festejando la música de los Doors. La cuestión que mi vieja le había, no tuvo mejor idea de comprarle un macetón inmenso, inmenso a su amigo, y la tumba de su amigo nunca la encontramos. Yo no sé si para esa altura, porque los gases tóxicos de lo que fumaban estos tipos ya lo teníamos nosotros en nuestra propia sangre, pero nunca encontramos la tumba. Entonces mi vieja, no sé si porque la situación la conmovió o porque la maceta ya le pesaba una enormidad, que decidió depositarla encima de la tumba de Morrison. Incluso en ese entonces también se podía uno acceder a la tumba, y incluso yo me acuerdo de encontrar gente sentada encima de la tumba. Hoy por hoy está todo vallado y llegás hasta cierto punto, no podés, le sacás fotos de lejos. Claro. Nada más. Entonces cuando mi vieja le deposita casi como ofrenda a Morrison esta planta, se nos abalanzaron todos estos tipos y empezaron a bailar alrededor nuestro, y se empezaron a abrazarnos y a llenarnos de besos. Yo encima ya me había armado la historia de que estos tipos, que ni siquiera sabían quién carajo era y que de qué se trataba, de Susana Rinaldi, la que había depositado la maceta, suponían a lo mejor por edad que se trataría de alguna vieja amante. Fanático. O novia de Morrison. Que no lo fue. Da fe que no lo fue. Ojalá, mirá si en vez de ser Piro me hubiese llamado Morrison. Alfredo Morrison, qué lindo. Bueno. Alfredo Morrison en Guitarra Negra, este miércoles 8 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación. No por resignar contra el viejo, che, pero bueno, hubiese estado... Resignado, bueno. Ya estás en edad. No, que el viejo está en Córdoba y a la distancia se lo extraña. Miércoles 8 de octubre, qué silencio tremendo. 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Guitarra Negra, homenaje a las milongas de Alfredo Zitarrosa, Alfredo Piro, con un seleccionado de guitarristas: Moscato Luna, Carlos Filippo, Aníbal Corniglio, Nacho Iruzubieta y el... ¿Cómo, Nacho qué? Iruzubieta, perfecto. Y Jerónimo Aceituno Peña, hay que decirlo entero, en percusión, guitarra negra, presentando a Alfredo Zitarrosa en la cooperación. Si no, www.alfredopiro.com, ahí están publicadas las próximas fechas de Alfredo con guitarra negra y también las que sean como solista, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Sí, que tenemos otra próxima presentación de Oír de Noche, pero bueno, eso ya lo comentamos en otro programa. De Oír de Noche vamos a escuchar Doña Soledad, de Zitarrosa, interpretado por Alfredo. ¿Está bien? Morrison. Muy bien. Por Alfredo Morrison. Perfecto, es el nuevo apodo. Alfredo, gracias por venir una vez más a Fractura. Gracias a ustedes. Mirá, agradeció gracias. De compromiso. Consiguiente. Agradeció de compromiso. Doña Soledad. Hijos de del disco. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Ajá. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón, ¿no? Y si se sabe, se cuenta, ¿no? Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con la palabra libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, sí, oh, Doña Soledad, oh, Doña Soledad. Ahí estaba Doña Soledad, de Alfredo Zitarrosa, interpretado por Alfredo Piro. Continuamos aquí en Fractura Expuesta, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador, sino también lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. Sebastián Loco Linardi, aquí en Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, Maxi, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos el show que dio Jorge Retamoso y su conjunto Tango 30 en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado miércoles 1 de octubre, presentando su último disco, Como Aquellos. Muy bien, vamos a hablar de Retamoso, saxofonista. Saxofonista y compositor, que empezó primero con el piano, el muchacho este. Luego lo ha abandonado y empezó a incursionar en el terreno del saxo. Él toca tres tipos de saxos: el barítono, el tenor y el alto. ¿Podrías decir cuál es el barítono, cuál es el tenor y cuál es el alto? Sí. A ver, porque siempre se confunde, ¿no? O sea, el barítono es el más grave. Y que a mí particularmente... Veámoslo por tamaño. Es el más grandote. El más grandote. Y es el que, para mí, a mi gusto, le da una sonoridad más interesante a la propuesta de Retamoso. Bien. Ahora voy a explicar por qué. Después, bueno, el tenor es el que le sigue. Es un poco más agudo que el barítono, más parecido al saxo que conocemos todos. Y el saxo que conocemos todos es el alto. Digamos que, no sé cómo describirlo, pero tiene la forma curvada también. Pues después hay uno que le sigue, que ahora no me acuerdo el nombre, que es como una flauta, todo sí, recto, y correcto. Es el más agudo de todos. Muy bien. El saxo que conocemos todos es el de Lisa Simpson, digamos. Ahí está, sí, bueno. El que comúnmente bueno, se puede ver. El de Lisa Simpson suena bastante grave, para mí sería un tenor. Por cómo suena. Mira, mira qué bien. Para mí. ¿Lo puedes reproducir bueno. El sonido o no? Dale, Sebastián Linardi. Lo cierto es que tocándome un pedo. Tres de los de las cuatro clases de saxo, tres las toca Jorge Retamoso. Así es. Así que bueno, un poco vamos a hablar quién es él. Él integró numerosas formaciones de jazz, también acompañado a diversos artistas populares, ¿no? Memphis La Blusera, Sandro, Isabel Pantoja, Celia Cruz. En el 98 también ha figurado en el staff de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Es un compositor que lo reconoce él en su biografía, es un compositor que se encuadraría dentro de un ámbito que podríamos llamar académico. O sea, a través de sus composiciones no son simples, digamos, él hace unas búsquedas más por el lado de la de la investigación, si queremos llamarle, dentro de los genes, mezclándolos y viendo a ver qué se puede hacer de nuevo con ellos. Jorge Retamosa, con el conjunto Tango 30 en sí, o Tango Triple X, de acuerdo a quien lo lea. Yo la verdad reconozco que primero lo leía como Tango Triple X. Claro, porque me preocupé con números romanos. Claro, digamos. Exactamente, así que aparece, bueno, tengo X, la cabeza X. Mal, evidentemente. Tiene 6 discos, ¿no? Violentango, Tango Triple X, o Tango 30, Policial Argentino o Albanera, Impresionismo Porteño, y el último, como aquellos del año 2008. La explicación de Tango 30 es porque es tangos del siglo 30. Ah, mira vos. La propuesta musical pensada. Claro, o sea, a la hora de ponerle ese nombre. Así es, porque hay un carácter futurista. Y vanguardista, ¿no? Sí. Vanguardista porque se encuadra, digamos, dentro de las búsquedas del tango de Piazzolla y Rovira, mezclando, o sea, ya Piazzolla ya venía mezclando el tango con el jazz, obviamente. Retamosa esto lo agarra de una manera también muy explícita. Agarrando, bueno, no cualquier jazz, ¿no? Sino que el jazz que agarran es el bebop, más que nada, ¿no? No el jazz swing, que es el jazz más rítmico y el más conocido porque la tocaban las grandes bandas y todo eso, sino que el bebop ya es una cosa un poco más arrítmica, el ritmo se mete para adentro y digamos y que hasta los instrumentos rítmicos marcan melodías también, ¿no? Es una cosa mucho más armónica. Ese es el jazz que agarra Retamosa, ¿no? Para jugar con el tango y agarrar sobre todo la parte de la improvisación, ¿no? Que es lo que más se ve en vivo. Nada, algunas definiciones de Retamosa, ¿no? Dice, lo que yo hago es música basada en la idea del tango, con procedimientos del jazz y la música contemporánea, ¿eh? Y él ha dicho en su momento, quiero mostrar otros Buenos Aires posibles, levantando el guante a la mística de que el tango y Buenos Aires deberían estar ligados por algún tipo de cordón umbilical, ¿eh? Así que, bueno, vamos a hablar entonces del show que dio Jorge Retamosa y Tango 30, presentando su último disco, Como aquellos, en el Centro Cultural de la Cooperación, el pasado 1 de octubre, acompañado por un Dream Team, que son los mismos que han grabado el disco: Matías Rubino en bandoneón, Alejandro Kalinowski en piano, Lautaro Guida en contrabajo, Daniel Míguez en batería y, bueno, Jorge Retamosa en saxos y dirección. Así que, bueno, ahora ya hablé demasiado, escuchemos un poquito qué es lo que hace Jorge Retamosa. Escuchemos Bar El Olvido. Estamos escuchando a Jorge Retamosa y esto que es Bar El Olvido, una composición del propio Jorge Retamosa. Así es. Una aclaración que nos hace a través del Messenger Alorza, de la Guardia Hereje, es que el de Lisa Simpson es un saxo barítono, el alargado, como un clarinete, es el soprano. Bueno, después cuenta que él tocaba el tenor y que lo vendió para hacer un viaje. Muchas gracias, Alorza. Pero, dale, adelante. Bueno, seguimos. Bueno, la primera parte del show, primero, el repertorio fue basado en totalmente en los dos últimos discos, ¿no? Y bueno, y sobre todo en el último. Y la primera parte del show fue exclusivamente con Retamosa tocando el saxo barítono, ¿eh? Saxo barítono que a mí lo que me gustó es que al ser tan grave y llevar la melodía realmente a lo que uno está acostumbrado a escuchar, a lo que es la sonoridad del tango, que generalmente la armonía la lleva el bandoneón o las cuerdas, los violines, realmente queda raro. Me parece muy novedoso esto. Cosa que leyendo críticas que le han hecho a él en Europa, por ejemplo, en cierta revista española, decían que el saxo y el bandoneón no se llevaban bien, pero igual rescataban el intento de Retamosa. Para mí, al contrario, me parece muy interesante esta mezcla del saxo barítono con el bandoneón, ¿eh? Realmente creo que es un juego a la percepción de quien está acostumbrado a escuchar tango, muy interesante, porque te hace un ruido, viste, que te desencaja un poco y claro, queda bueno, queda muy bueno. De todas formas, en el grupo lo que prima es el saxo. Lo que prima es el saxo, justamente. Como y el bandoneón, cantor. Igualmente, claro, dialogan mucho, o sea, es saxo y bandoneón. Uh-huh. O sea, realmente dialogan, porque cuando hay que hacer una melodía, pasa sobre todo al bandoneón, al piano también, pero el piano también muchas veces acompaña, pero sobre todo es saxo y bandoneón quienes llevan las melodías. Y lo demás, como buen jazz, bueno, las lleva la batería y el contrabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Para variar, hubo un estreno, un tema llamado Repetición, muy interesante, la base percusiva, complejo y disonante. Primero colgó y de repente empieza la melodía con velocidad y termina siendo algo medio esquizo de mente, realmente con mucha disonía, y estuvo bueno. Digamos que si hubiera que hacer una caracterización genérica de lo que él hace, sus composiciones son lineales, con una primera parte de una manera, un intermedio calmo que sirve de puente a una tercera parte. O sea, son relatos, ¿eh? Y esto lo ubica claramente en las búsquedas más abstractas del tango, ¿no? Más que en las más populares, que sean más repetitivas en cuanto a estructura. Y bueno, ya vamos por el minuto 56. Escuchemos un tema más de Retamosa y voy a un cerrar. Cachito. Dale, sí, escuchemos vamos. Como aquellos. Aquellos, Jorge Retamosa. Así es. ¿Estamos al aire, querido Maxi? Sí, sí, por okay, favor. Okay. ¿Es que hay un cartelito que dice aire? Ah, es verdad, es verdad. Ok. No, yo dudo. Ahora a veces tenés dudo. Un minuto. Tengo un minuto. A ver, ¿qué hubo? Hubo, por ejemplo, Años de Soledad, tema de Piazzolla con Gary Mulligan, un saxofonista, que creo que es una clara influencia del proyecto Retamosa, por eso lo remarco. Y bueno, cerraron con Último Tango en París de Osvaldo Gatto Barbieri, canción que fue el tema central de la película homónima de 1973, dirigida por Bernardo Bertolucci, que fue una película muy erótica, que en su momento provocó mucho revuelo, y que para mí es un tema que no es tanguero, aunque se llame Último Tango en París. Realmente para mí es muy yaceado esa canción. Pero bueno, cerraron con este tema. Y ya cerrando todo esto, diría que el changüí de verlo a Retamosa en vivo es justamente que ahí los podés ver jugar, ¿no? Con las improvisaciones, él con un chasquido, cual director de jazz band, le da la palabra a sus músicos ahí dibujan, se ríen, juegan, y realmente vale la pena verlo. Para mí es una de las propuestas más interesantes e innovadoras que han surgido dentro de lo que es el tango más abstracto. Gracias, Sebastián Linardi. ¿Qué queda? Queda decir cuándo van a estar. Van a estar el próximo lunes 13 de octubre en Notorious Callao 966, y el viernes 31 de octubre, festejando Halloween, van a estar en la Escala de San Telmo, pasaje Giuffria 371. Más información en el sitio web de Retamosa, www.retamosaconzeta.com.ar. Muy bien, nosotros nos estamos yendo. Nicolás Esquivel en la operación técnica. Gracias, Nico, a pesar del estado de congestión y todo lo demás. Bueno, nos vamos. Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos en la conducción, Sebastián Linardi en la columna, Maximiliano Senkio aquí quien les habla. Será hasta el próximo lunes a las 10:30 de la noche aquí en la M530, La Voz de las Madres. Se metió Ballester.